amores hay, cariños hay, toditos traicioneros. Amores hay, cariños hay, toditos embusteros. El Aguajal es el lugar, solo sabe mi sufrimiento. El Papayal es el lugar, solo sabe mis tormentos. Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie